Ya no había taza, pero el olor aún persistía. Un café solo, con miel, así lo tomaba su madre si no le fallaba la memoria, o puede que fuese fruto de su imaginación. Ahora no sabía si le estaban observando sus otros yos o si empezaba a ver demasiado. «Hola, chica de la clase de al lado», empezaba la última de sus cartas a Claudia. «Si me mojas, me borro. Si me doblas, me mareo. Y cuando me lees bajito, me convierto en lo que creo. ¿Qué soy?» Leí esta adivinanza anoche y pensé en ti. He pensado que podríamos jugar a dejarnos cartas por el cole. En vez de dejárnoslas en el recreo, los viernes te la pondré en algún lugar secreto. Te daré pistas durante la semana. ¿Te gusta la idea? Ya he pensado que esta semana podría ser en la tercera planta. Adrián estaba viendo el partido de sus amigos en el patio y la observaba mientras ella leía la carta. La vio mirando hacia la tercera planta del colegio, comentándole algo a Sara, su mejor amiga, y sabía perfectamente por qué lo hacía. La atracción que sentía hacia su reflejo se transformó en curiosidad por un diario que apareció a través del espejo del que acababa de salir. Se acordó de ella, de Paula. ¿Cómo podía experimentar un recuerdo de manera tan lúcida y al mismo tiempo no recordar qué había pasado en los últimos días? En el reflejo ya no se veía a sí mismo. Ahora el espejo mostraba a su madre. Intentó pasar de página, imposible. Intentó entrar en otro espejo, nada. Tocaba leer hacia el reflejo de ella en el cristal. Por alguna razón, era lo que tocaba. Se dispuso a leer lo que había allí escrito. No había otra alternativa que seguir el juego.